chiflados, Mo, Larry y Curly, en Tiradores de Medio Pelo, con Stanley Blystone y Vernon Dent. Solo para mí. ¿Y qué vas a hacer? Nada, solo estaba diciendo. Entonces vuélvete a dormir y no discutas. No. Esas son buenas noticias, mayor. Sí, señor. Sí, señor. Que cese el fuego. La guerra terminó. ¡La guerra ha terminado! ¡Qué viva! ¡Hurra! ¡Hurra! ¡Hurra! ¡Ay! Bien. ¡Qué bien! ¡Me rindo! ¡Sí es usted, sargento! ¡Sí! ¡Aún tiene miedo, eh! ¡Ya no! ¡Usted no es enemigo! ¡Pero ahora sí lo somos! ¡Ellos! ¡Bajen esas armas, grandísimos idiotas! Hubiera gozado esta guerra si no fuera por usted. Bueno, ya es tarde ahora. La guerra ha terminado. ¡La hemos ganado! ¡Vive la France! ¡Y todos los aliados! ¡Y todos los héroes! ¡Y el sargento! ¡Y el batallón! ¡Ay, ay, ay, ay! Deja de paso, te daré con él. Te voy a... ¡Entrégueme eso, rápido! Está bien, está bien. Gorila. No te fijes en él, ya ganamos la guerra. ¡Hurra, la casa! Nos iremos enseguida. Sí, yo... Hola, sargento. Gracias, amigo. ¿Por qué? Por esto. ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Se refieren a que les sirvió de algo? Claro, nos condecoraron. Creyeron que fuimos heridos en acción. Mire. Oiga, esto nos libera a los tres, ¿no es cierto? Sí. ¿Y no tendremos que recibir más órdenes de usted? En efecto. ¿Y eso qué? Eso es todo lo que queríamos saber. ¿No hay resentimientos, sargento? No. ¡Levántale a la otra parte! ¡Oigan! ¡A la cabeza! ¡Eso! ¡Los haré arrestar! ¿Cuándo estarás listo? No te preocupes. ¡Les haré un consejo de guerra por esto! Amenazándolos, ¿eh? Pelar patatas, ¿eh? Y buscando camorra a los civiles. Picándole los ojos a los demás, ¿eh? Y quiere más, ¿eh? Ahora es tu oportunidad, amiguita. Dale. Hasta luego, sargento. Ahora va. Ya me desquitaré de ustedes por esto. Atención. Blanco izquierdo. ¡Amor! ¡En marcha ya! bien. ¿Eh? ¿Qué? ¡Qué comida! ¡Se ve deliciosa! ¡Exquisita! Como hay gente, con suerte. Ah, con qué gusto estaría yo en su lugar. ¡Largo! Parece esto. ¡Oigan! ¡Oigan! ¡Oigan, ustedes tres! ¡Deténganse! ¡Suélteme o le golpeo la nariz! ¿Qué le pasa? Tratando de escaparse, ¿eh? Le gustan los golpes, ¿eh? Debería ser que nos arrestaran los tres. Por 2 centavos le rompería la cara. Bien, aquí están los 2 centavos. Pero ya ha subido mi precio. Escucha, amigo, no queremos hacer daño. Tenemos hambre. ¿Saben dónde hay algún trabajo? Ustedes sí que tienen... Siento haber perdido la compostura. Entren al edificio, en el 310 pregunten por Burke. Ahí necesitan hombres. Solo digan que quieren hacer el trabajo. Ah, es usted un buen hombre después de todo. Si quiere, puede golpearme de nuevo. Gracias. Vaya fresco lo hizo. Alístese en el ejército. Vea al capitán Burke, despacho 310. Hasta luego, ¿eh? Hasta luego. ¿Esta es la oficina 310? Claro, pasen ustedes. ¡Quítate ese sombrero! Un hombre abajo nos dijo que necesitan hombres. ¿Quieren trabajo? ¡Seguro! ¿Para qué cree que estamos aquí? Firmen aquí. Es un placer. Trabajar es lo que queremos. ¿Qué piensas hacer con el dinero? Oye, creo que fue una tontería haber venido aquí. Cada vez que crees algo quedas en ridículo. ¡Firma! Pero... ¡Anda, anda, anda, anda, anda o te rompo la cara! ¡Anda! Lleven esto al oficial en turno. ¿Esos papeles son para ingresar al ejército? Por supuesto, están en la milicia ahora. ¡Ah, no! ¡Renunciamos! ¡Guardia! Las cosas que pasan, estoy viendo cosas, 3 de ellas. Muchachos, ¿ustedes recuerdan al sargento McIlcody? Sí, mi madre y su madre, ambas son madres. Sí, él nos ayudó durante la guerra. Sargento, lleve a estos hombres para el Fuerte Singer. Están a su cargo. Sí, será un placer. Querías trabajo, ¿verdad? Sí. ¿Qué te pasa ahora? Lo que comíamos no era suficientemente bueno para ti, ¿eh? No sé, eso lo comentaba. Bueno, pues comenta ese ahora. Sí, lo dejaré en paz. Sí, te voy a dar una buena. ¡Basta ya! ¡Basta ya! ¡Vamos, haraganes! Lo que usted ordene, sargento. Eso no estaba muy... El examen médico correcto. Gracias, señor. De modo que nos volvemos a reunir, ¿eh? Sargento, usted sí es buen amigo. ¡Sentados! Sargento, tiene que recordar que lo pasado, pasado está, ¿no es verdad? Seguro, seguro. Acérquense a esa cosa. ¿Qué es lo que nos va a hacer? Les voy a hacer la prueba de la detonación. ¿Detonación? Ya entiendo. ¿Y luego nos curarán? Sí, es una prueba para ver si sus tímpanos resisten las detonaciones de las armas grandes. ¿Eh? Eso es nuevo para mí. Sí, se me ocurrió ahora. ¿Eh? Ahora, cuando yo diga ya, sumerjan la cabeza debajo del agua y allí quédense. ¿Por cuánto tiempo? Yo les diré cuándo deben levantar la cabeza. ¿Eh? ¡Están listos! ¡Listos! ¡Ya! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, pero qué fue eso! ¡Los oídos! ¡No oigo nada! ¡No oigo! ¡No oigo! ¡Está bien! ¡Vamos saltando, muchachos! ¡Aquí están los reclutas, señor! ¡No oigo nada! ¡Atención! ¿En dónde nació? ¿Eh? ¿En dónde nació? No sé qué está diciendo. ¿En dónde nació? Dice que tu pantalón se descosió. Yo no tengo ninguna loción. ¿Eh? No, no canción. Corazón. ¿Qué? Corazón. Ah, sí, comezón. La tengo en los pies. ¿Quiere decirme dónde encuentro una medicina, chiquitín? Yo creo que... Usted, dígame dónde nació. Ah, oh, nació allá arriba, en una habitación. Magníficos soldados para la artillería costera. No conocerían el cascarón de un barco. ¿Qué? Dice que apestas, que das asco. Ah, sí. Gracias, lo mismo que usted. No olvide su posición. Torpe. ¿Qué les pasa a estos hombres? Tenemos hambre. No hemos comido en una semana. Ah, ¿con qué eso es? Sargento, dele a estos hombres comida. Sí, señor. Y ahora para continuar, ¿son ustedes de esta nación? ¿Qué? ¿Que si nacieron en este país? No, en Milwaukee. Oh. ¿Pelearían ustedes por esta gran república? Republicanos. No, yo soy demócrata. Tampoco yo. Soy peatón. Ay, no. Esto es todo lo que había, señor. Vea lo que consigue hacer con estos hombres. Yo no lo soporto. Ay. ¡Arrojen esos tomates! ¡Que los arrojen, les digo! ¡Esto es un ultraje! Hola, general. Aquí tiene. Si limpia bastantes de esas cosas, es posible que entre en la milicia. Un momento, ¿dónde está la rey? Aquí estoy. ¡Atención! ¡Anda! ¡Quieto! Orden número 41G, prácticas ordinarias con cañones potentes. Los cañoneros 6, 7 y 8 en el orden nombrado dispararán sobre un crucero obsoleto radiocontrolado que va a pasar por el fuerte a 5.000 yardas. El grupo que haga los mejores blancos con sus disparos recibirá una mención y 2 semanas de permiso. ¡A sus puestos! Vayan al polvorín y traigan granadas y pólvora tan rápido como puedan y sin que haya tropiezos. Bien. ¡Deprisa! Sí, señor. Sí, señor. Entiendo, sí. Los tiros de práctica pospuestos hasta el arribo del almirante Hawkins y su barco en viaje de inspección. Retire a su gente. ¡A formar! Nuestra práctica ha sido pospuesta. ¡Franco derecho! ¡De frente, marchen! El almirante Hawkins en el barco insignia se acerca a la bahía para maniobrar, señor. Muchachos. ¿Dónde estará el sargento y la otra gente? Tal vez olvidaron algo. Ten esto. Oh, gracias. Ay, vamos, vamos, haga su trabajo. ¡Atención! ¡Un, dos! ¡Atención! ¡Quítate de mi camino, pedazo de estorbo! ¡Qué gente! ¡Ay, mis dedos! Ay. La primera carga entró por allí y luego gira que gira. ¡Oh! Y sale hacia allá. ¡Ey, muchachos! ¡Miren! Ese es el barco que nos servirá de blanco. ¿Qué hay que hacer? ¿Blanco? No veo ningún círculo en él. Lo dispararemos nosotros mismos. Yo sé cómo disparar un cañón de estos. ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien! ¿Todo está bien? ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡40x50, interior 2! ¿Todo listo? ¡Todo listo! ¡Con cuidado ahora! ¿La artillería está lista? ¡La artillería está lista! ¡La artillería está lista! idiota es esto? No sé, tira de ella y así sabrás. Buena idea. ¿Quién disparó ese cañón? No lo sé, señor. ¡Vamos, deprisa! ¿Se disparó? Sí, pero le fallaste al barco. ¡Vuélvanlo a cargar! Puestos todos. Polo 2x5, interior 4. ¡Listos! ¡Más en dirección equivocada! ¡Más! ¡Derecha! ¡Más! ¡A la izquierda! ¡Más equivocado! ¡Más! ¡Derecha, izquierda! ¡Más, pues! ¡Listo! ¡Más! ¡Al orden! ¡Ahí! Ya. ¿Listos? ¡Fuego! No sé a dónde caería ese proyectil. Espero que no haya sido en el bar. A nivelarlo. Correcto. Tiro oblicuo. Correcto. Lateral 65. Ay, 49-72-54-66-87. Está bien, muchachos. Hay 50. Quiero 60. 60. 70. Tengo 70. ¿Quién dice 80? 70 de una vez. Dos veces, tres veces, cuatro veces. ¡Vencido al hombre de los caireles de oro! Oh. ¡Blanco perfecto! Con esta puntería debían darnos 6 meses de paga. ¡Oigan! ¡Atención! ¿Quién hizo esos disparos? ¡Yo, señor! Y quiero que entiendan esto. Yo fui, y vaya que fue un buen blanco, ¿no? Le dio al barco del almirante. ¿Por qué le diste al barco del almirante? ¿Por qué le diste al barco del almirante? Solo he cumplido con mi deber. Bueno, entiendo lo que hiciste y lo que haré. ¿Ves esto? ¿Te das cuenta? ¿Cómo te atreviste a disparar al barco del almirante? ¡Eres un gaznápiro! ¡Oigan! ¡Vaya! Él lo sintió su deber y lo hizo. Usted es un buen amigo, sargento. Ah, claro. Ahora alíneense por aquí. Formen una línea recta. Ahora quietecitos y con gran placer. Ahora mismo vuelvo. Oigan, ¿qué cosa nos irá a dar? No sé. Tal vez nos tome una fotografía. O nos darán una medalla. Ahora quietecitos.